Y estamos en comunicación con Hugo Quiroga, presidente del Centro de Donadores de Sangre. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, médico. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, un poco la preocupación de parte de ustedes, los que fundamentalmente trabajan a diario en el Centro de Donadores de Sangre, la situación económica que están viviendo, ¿no? En lo que hace a los gastos, insumos, esta situación que han planteado hoy en una conferencia de prensa. Exactamente, por eso hicimos la conferencia de prensa y bueno, te agradezco también esta comunicación, porque queríamos dar a conocer a la población la situación del Banco de Sangre, pero en primer lugar también queríamos agradecer a toda la comunidad por el aporte económico que hace, porque el banco se sostiene con el aporte de la cuota societaria y de las empresas que aportan. Y también especialmente agradecer a los miles de dadores de sangre que se acercan al banco, al centro, en una actitud solidaria, brindando su sangre para que mucha gente pueda solucionar sus problemas de salud. Así que queríamos agradecer y también los augurios de un feliz año para 2024. Y también dar a conocer, como vos mencionabas, la situación económica difícil que estamos pasando, como todas las instituciones. Estamos en un contexto económico nacional realmente muy complicado y nos afecta a todas las instituciones. Nosotros hemos tenido una disminución importante de los ingresos, por un lado porque nos han disminuido mucho la cantidad de asociados. Nosotros teníamos más de 2.000 asociados hace unos años y hoy tenemos entre 1.100 y 1.200 socios. Eso hace que disminuyan mucho los ingresos. Por otro lado, no podemos acompañar el aumento de la cuota societaria al ritmo inflacionario porque sería imposible que la gente lo pueda pagar. ¿Cuánto es el valor de la cuota societaria, Hugo? Bueno, hasta el mes de diciembre, 1.000 pesos, y cubre todo el grupo familiar. Y a partir del 1 de enero lo llevamos a 1.500 pesos. Por supuesto que el socio tiene el beneficio de que si alguna vez necesita sangre para él o para algún familiar, es totalmente gratuita. Si hay que ir a un centro asistencial en Santa Fe o Rosario y se necesita un sachet de sangre, sale entre 25 y 30 mil pesos. Y repito, aquí al socio no se le cobra nada. Es totalmente gratuito. Eso por un lado. Y por otro lado, los insumos nos han crecido muchísimo porque de todos los elementos que se utilizan tienen componentes importados y eso tiene relación directa con el dólar y con la devaluación que ha habido. Los costos se han ido altísimos. Y por otro lado también, nosotros a partir del año pasado estamos pagando un alquiler porque, bueno, como todos sabían y hemos informado, el comodato que teníamos o que tenía el Banco de Sangre con la biblioteca se venció. Es un edificio que se construyó en terrenos de la biblioteca, es un edificio que lo pagó la comunidad con sus aportes y, bueno, hoy la biblioteca nos está cobrando un alquiler por ese edificio. Es bastante, digamos, uno recuerda cómo fue, se construyó, se hacían campañas de ladrillos, se hacían un montón de cosas, que la comunidad colaboró. Digamos, yo, mi opinión personal, me preocupa bastante la actitud de la gente de la biblioteca, ¿no? Que realmente no piensa, digamos, más allá, que no sé en qué puede embromar la biblioteca, el espacio ese, en qué le sirve, o si realmente lo vende de un punto de vista monetario nada más, sacamos una ganancia con esto. Exactamente, nosotros en varias reuniones que hemos mantenido con la comisión de la biblioteca, no digo la institución en sí, con la comisión o integrante de la biblioteca, le hemos preguntado en qué problema le ha causado el Banco de Sangre al funcionamiento de la biblioteca, y realmente no, ninguno, porque además hace más de 30 años, visionarios, como fueron integrantes de la Comisión de la Biblioteca y del Banco de Sangre, se pusieron de acuerdo porque era un espacio que la biblioteca no utilizaba y que, bueno, ahí con el aporte de la comunidad se construyó especialmente ese edificio que está repito, construido especialmente para que funcione un banco de sangre. Y bueno, lamentablemente no es comprendido eso. Y no hubo renovación de comodato y nos cobran alquiler. Hugo, ¿y el banco de sangre participa del fondo de salud? ¿Cómo? Del fondo de salud que tiene la municipalidad, Sí. El banco de sangre participa y en varias oportunidades el fondo de salud contribuyó al banco, por ejemplo, cuando tuvimos que reparar freezer, que no son freezer cualquiera, son freezer especiales. El fondo de salud contribuyó, contribuyó para que hiciéramos frente a los costos que significaba esto. Así que no, en ese sentido tengo que agradecer al fondo de salud de que ha contribuido con el banco de sangre. Hugo, y fundamentalmente lo que hace, digamos, este banco de sangre debe ser uno de los pocos en la provincia. Yo tengo entendido que no debe ser uno de los pocos. Es el único, uno de los pocos que ha quedado en la provincia, que ha sobrevivido. Y bueno, gracias a todo el aporte que hace la comunidad, por eso queremos agradecer y queremos, de alguna manera, que sepan cómo es la situación para ver entre todos cómo podemos mejorar los ingresos, ver qué alternativa le podemos buscar para poder hacer frente a los costos que tiene el banco y en un futuro poder construir nuestro propio edificio en el predio que es propiedad del Banco de Sangre, que está ubicado en la intersección de Moreno y Mitre. Ahí anteriormente nosotros tuvimos reuniones con el Ministerio de Desarrollo Social, con la anterior gestión, seguramente lo vamos a tener en los próximos meses con la nueva gestión, para ver en algún programa provincial para poder construir el edificio que ya está proyectado. Trabajaron los arquitectos Juan Chimañás y Emanuel Boero, ellos hicieron un proyecto que ya está, y bueno, esperemos poder concretarlo y conseguir los fondos suficientes, ¿no? Bueno, Hugo, la solidaridad es parte nuestra y fundamentalmente el laburo que hacen ustedes, porque aparte tenemos que tener en cuenta las chicas que trabajan, las enfermeras, la atención que tienen ellas, toda esa significación, todo el grupo humano que trabaja así, porque no únicamente la enfermera, también un grupo humano que está trabajando a diario, ¿no? Hay mucha gente, sí, están las chicas, las enfermeras, hay dos cargos que los paga la provincia y después otros cargos que son... están a cargo del banco. Sí. Pero realmente también quiero destacar el trabajo que hacen las chicas ahí en el banco, que realmente ponen todo, porque realmente tienen la camiseta puesta y hacen un trabajo magnífico todos los días, con mucho amor, con mucha pasión. Y también sabemos que hay trabajadores municipales que muchas veces van a donar sangre, de eso somos conscientes. En general, trabajadores de toda la comunidad se acercan al banco a donar sangre, por eso también el agradecimiento. Hugo, lo mejor para vos y toda tu familia para el próximo año, y bueno, estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias, Américo, y un saludo para toda la familia municipal, y que ojalá que en el 2024 podamos trabajar todos juntos y hacer frente a todos los problemas que tenemos. Disculpame. Te separo de lo que llegamos hasta aquí con el Banco de Sangre. Vos sos un hombre político y fundamentalmente ocupaste varias veces el Consejo y representante del partido, que es el Partido Socialista. Esta situación que se da a nivel nacional, en los cuales realmente nos están imponiendo tipo dictatorial, leyes que realmente van en contra de todo. ¿Cuál es la opinión personal tuya como militante, como dirigente del Partido Socialista? Es realmente muy preocupante lo que se está dando, especialmente este DNU, decreto de necesidad y urgencia que han dado el presidente de la Nación, que quiere saquear el Congreso, y donde claramente hay una intención de quitar derechos a los trabajadores, y eso es realmente muy preocupante. Yo creo que hace falta diálogo, hace falta que se consulte a todos los interesados, y que esto de la libertad económica, sabemos qué significa, ¿no? Es la libertad de los poderosos, de los que tienen mucho dinero, y el detrimento de los menores recursos. Así que realmente todo esto es muy preocupante. Ojalá el Congreso rechace este DNU porque viola todos los derechos, y además, no lo digo yo, sino que lo han dicho constitucionalistas, esto atenta contra la Constitución Nacional. Así que si no es el Congreso, que sea la Justicia, la Corte Suprema, que le dé un freno a todo esto. Gracias, Hugo, nuevamente. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Saludos para todos. Hugo Quiroga estuvo por los 68.9 hablando del tema del banco de sangre, ¿no?